amarte a mi medida te olvidé por tanto tiempo. Por cubrirte con excusas te dejaba al descubierto. Quise bien, quise mal, no lo sé, no lo sé. Por buscar cada palabra me olvidé de tu alfabeto. Tú escuchabas con caricias y yo hablando con recuerdos. Quise bien, quise mal, solo sé que no lo sé. Si sé bien o hice mal, solo sé que no lo sé. Que a quererte no aprendí. Toda la vida seré un preso y no es por ti. Solo, solo sé que no te vi. Solo, solo sé que te perdí. Solo, solo sé que no te vi. Tan tonto y no entendí. Por no beber de tu locura me perdí de tu remedio. Por salvarte de tus dudas me olvidé que era lo cierto. Que hice bien, que hice mal, solo sé que no lo sé. Si hice bien o hice mal, no lo sé, no lo sé. Solo